FM Moreno 90.1. Estación de radio. Moreno. FM 90. Finalmente Vargas Llosa dio su conferencia inaugural en la Feria del Libro de Buenos Aires. Dijo menos de lo que se esperaba y bajó el tono de sus críticas por derecha al gobierno argentino. Ex candidato presidencial en Perú, adscripto a las fundaciones más conservadoras del orbe, seguirá de todas formas en las palestras mediáticas tan afectas a estas ideas, dando cátedra sobre el libre mercado y los estados totalitarios. El debate en torno a su visita fue y es enmarañado, confuso e interesado. Como siempre, en definitiva, se dieron este tipo de debates a través de los medios de comunicación. No es la intención, de todas formas, ahondar demasiado en el mismo. Para quien lo desea, no hace falta más que recorrer sus pormenores con una simple consulta a los archivos online de los diarios de tirada nacional, principalmente. Sí, es de mi interés al menos, volcar algunas apreciaciones sobre uno de los temas de debate subyacentes que emergieron a partir de que la invitación a la conferencia inaugural de la Feria del Libro despertara críticas de numerosos intelectuales, pero principalmente de aquellos que apoyan explícitamente al gobierno nacional. El comienzo puede ubicarse, no en la carta enviada por parte del director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, al presidente de la Cámara del Libro para que revea la invitación al escritor peruano, sino en la decisión de retirar la misma luego de que la presidenta Cristina Kirchner se lo pidiera. ¿Cuál es el rol del intelectual? ¿Puede ejercer la vigilancia crítica al poder si forma parte del Estado? ¿Es su función ser un libre pensador? Cuanto más libre se encuentre, más cerca estará de cumplir con su rol social. O a la inversa, cuanto más cerca del poder esté, más lejos estará de la crítica profunda, certera e impecable. Estas y tantas otras preguntas que se hicieron en el marco de este debate adolecen de dos de las dimensiones fundamentales y necesarias para llegar al fondo del mismo: la dimensión política y la de clase. La posición y función dentro de la clase a la que pertenecen los intelectuales y desde allí, cuánto y cómo se comprometen en la lucha política entre las clases sociales en pugna. Poco nos dice sobre el rol del intelectual ante la realidad la cercanía o no de éste con el Estado. Si es independiente del mismo o se integra a él como funcionario. ¿Cuánto a ciencia cierta podemos definir a Horacio González como intelectual comprometido con la realidad de su tiempo, el que siendo funcionario haya retirado la carta presentada a la Cámara del Libro por pedido de la presidenta? Al dejar de lado la dimensión política y de clase en este debate, corremos el peligro de cometer el error en el que, a mi entender al menos, caen los compañeros y compañeras de la revista Sudestada en la editorial de su último número. En la misma, titulada Gestores y Funcionarios, se juzga al director de la Biblioteca Nacional por, comillas, pensar que la noción de compromiso pasa por sumarse como gestores de un proyecto que impone condiciones y no como esa voz incómoda, molesta y irreverente. Cierra comillas. Asociando a esta última a referentes como, David Viñas, Andrés Rivera y Rodolfo Walsh. Tomando una de las frases provocadoras de Viñas, la editorial de Sudestada de Abril asume como propia la siguiente sentencia: un intelectual no puede ser oficialista. Luego, los compañeros se hacen, entre otras, la siguiente pregunta, comillas: ¿el rol del intelectual es sumarse a la gestión pública para desde allí desvanecer su mirada y asomar cada tanto como un disciplinado soldado del aparato? Cierra comillas. Falso dilema que oculta el fondo del debate y soslaya la relación de los intelectuales con el poder y los procesos populares transformadores. Una cosa es discutir la posición política que asume Horacio González al decidir formar parte del gobierno nacional, y otra es hacerlo porque asoma cada tanto como un disciplinado soldado del aparato. Enmarcar el debate de esta última forma es tomar partido de manera velada en el debate histórico que nunca se dio, efectivamente, pero que existió, entre el concepto de intelectual comprometido de Jean-Paul Sartre y el de intelectual orgánico de Antonio Gramsci. Mientras que el primero, Sartre, piensa el compromiso del intelectual en relación a la mayor o menor libertad de pensar que tenga, el revolucionario italiano, Gramsci, lo hace en relación a la necesidad de la clase trabajadora de formar intelectuales orgánicos a su clase para ganar la hegemonía en la guerra revolucionaria. Mientras que el filósofo francés, entonces, puede medir con la misma vara si el gobierno que coarta la libertad es socialista o capitalista, el intelectual gramsciano lo piensa funcional a los objetivos revolucionarios de una clase que lucha por transformar sus condiciones de existencia. De allí que decíamos que el debate no se dio integrando las dimensiones políticas y de clase en el mismo. No quiero decir esto, por supuesto, que haya que rescatar a Horacio González como intelectual orgánico a un gobierno que se considera nacional y popular. En tal caso, se lo puede hacer porque, convencido de ello, es orgánico a un proyecto que busca alcanzar la conciliación de las clases sociales enfrentadas económicamente con el objetivo de humanizar el capitalismo. Discutir en estos términos nos lleva lógicamente a cuestionar a todos aquellos intelectuales orgánicos que se concentran y dedican su tiempo a la gris tarea de formar parte de la construcción colectiva de movimientos, organizaciones, sindicatos y partidos que tienen como objetivo el cambio social. Más aún, bajo la misma lógica, podríamos cuestionar a los grandes revolucionarios de la historia de América Latina que volcaron todos sus esfuerzos intelectuales a encabezar procesos políticos transformadores y hasta a cuestionarlos por ser oficialistas en su tiempo. Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Roque Dalton, Carlos Fonseca, José Carlos Mariátegui, Rodolfo Walsh, Luis Emilio Recabarren, Mario Roberto Santucho, Miguel Enríquez, Raúl Sendic, entre otros. Todos y cada uno de ellos, en algún momento, fueron disciplinados soldados del aparato, que dejaron de decir lo que pensaban cuando lo creyeron conveniente y en función de un proyecto colectivo de transformación social que los trascendía. Dejaron atrás, en definitiva, al individuo libre de toda atadura, ideal del liberalismo burgués, en función de pensarse funcionales a una clase social revolucionaria capaz de cambiar la sociedad en todas sus dimensiones. Pensar el rol del intelectual también es pensar el rol del periodismo, de esa profesión que pone el grito en el cielo inmaculado del libre pensamiento, cuando es el Estado el que regula su actividad y se agacha sumiso ante el patrón que le dice qué, cuándo, dónde y por qué debe decir lo que dice. Los intelectuales son aquellos que tienen capacidad de construir hegemonía,

Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de socorro. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Aquí estamos, comienza este latido americano del viernes 22 de abril del año 2011. ¿Qué tal? Aquí estamos con Daniela Devoto y Martín Raffo. Buenas noches. Buenas noches a los dos y a nuestra productora operadora del día de la fecha, María del Cielo Posadas. Así es, y a todos los que están del otro lado escuchándonos en esta noche fría y lluviosa. Parece un tango, pero no, es simplemente descripción del clima. Sí, sí, que a la tarde empezó a descampar, pero bueno, parece que igual vamos a seguir pasados por algún ratito más. Vamos a saludar a Cecilia D'Amico también. A Cecilia D'Amico, que está la productora musical y la encargada de la columna de cultura, que está preparando su participación del día de hoy. Muy bien, un día con como siempre, como todos los viernes, con información, con análisis, con opinión también de lo que está sucediendo en América Latina. Y pasando 20 minutos ya de las 7 de la tarde, vamos a contarles lo que vamos a tener en la noche de hoy. Les recordamos a todos, lo primero que vamos a tener es recordarles nuevamente los teléfonos y las vías de comunicación, porque vamos a estar sorteando la semana que viene, si yo estoy calculando bien, el libro Si me querés, créeme tranza, de Cristian Alarcón. La otra. Sí, le vamos a poner un poco de suspenso. Sí, muy sí, bien. Sí. Vamos entonces a dejarles 2 semanas más, pero tampoco es tanto tiempo. Pueden comunicarse con nosotros para hacer todo tipo de comentarios, para mandar saludos si quieren y para simplemente participar del sorteo de este libro que estuvimos con el autor charlando la semana pasada. Pero vamos a hacer un repaso de qué vamos a estar hablando hoy. Vamos a ir primero a Honduras. Esta semana hubo negociaciones entre el Frente Nacional de Resistencia Popular y el gobierno hondureño, con la mediación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para ver si logramos que se le levanten las causas de juicio político que pesan sobre el derrocado presidente Manuel Zelaya, y para que él pueda volver a Honduras sin ser encarcelado. Vamos a estar analizando un poquito cuál fue el papel de Chávez, cuál va a ser el papel de Santos en esta mediación, porque la reunión que se hizo para discutir esto fue en Colombia. Y se discutió un documento que presentó el Frente Nacional de Resistencia Popular, y vamos a estar viendo de qué se trata. Muy bien, y los nuevos roles de estos dos presidentes, tanto de Santos como de Hugo Chávez. Recordemos, antes de pasar al próximo tema, Leo, que si todo sale bien, tendremos una comunicación directa a Honduras con Guillermo Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular y es secretario de Formación Política e Ideológica de una de las organizaciones políticas que forman parte del Frente, que se llama Los Necios. Decimos si las comunicaciones nos ayudan, porque muchas de las veces que anunciamos... No me animaba a decirlo, pero... Claro, vi que estabas un poco timorata en decirlo, pero bueno, como lo tenemos anunciado en el blog de la radio, tenemos que decirlo. Sí, no es la única comunicación telefónica, vamos a estar, si ustedes quieren verlo así, rezando para que nos salga bien la comunicación, porque también estuvieron pasando cosas por el Caribe. Sí, la isla de Cuba, el sexto congreso, bueno, acaba de entrar una persona que me sacó la atención, pero voy a tratar de seguir y después les vamos a comentar de quién se trata. Se realizó el sexto congreso del Partido Comunista Cubano. Más de 1,000 delegados de todo el país discutieron las reformas para mejorar el sistema socialista. Mientras que algunos decían que para integrar el capitalismo o establecer una economía mixta. Pero bien, esto es parte del debate, ¿no? Desde el 1 de diciembre del año pasado hasta el 28 de febrero de este año, se debatió a lo largo de todo el territorio nacional. Se calculan que 9 millones de personas participaron de este debate, de una población de 11 millones y medio. Estamos hablando de que se realizaron 163.000 asambleas en toda la isla. De ese proceso, en un país donde la democracia no existe, se llegó al 6º Congreso del Partido Comunista Cubano, donde se discutieron reformas al sistema económico de la isla. Bueno, yo sigo sin entender, Martín, ¿eh? Semanas antes, perdón, espérame que complete, semanas antes de este congreso estuvo allí Julio Gambina, economista, investigador, conociendo de cerca los términos del mismo. Vamos a tratar de comunicarnos en el día de hoy con él y poder conocer un poco más en qué consiste este debate, ¿no? ¿Qué es lo que se está debatiendo? No se debate nada, Martín, es una dictadura Cuba. Y todos esos, ¿cuánto dijiste que se juntaron? 9 millones de personas. ¿Se juntan? 163.000 asambleas. Por el pancho y la coca. Por el pancho y la coca, que no sé, en Cuba. Y por miedo a que lo lleven a los campos de concentración, que denuncia Vargas Llosa. Si no lo fusilan, ¿no? Claro, claro. Seguro. Hay campos de concentración en Y todos en dicen Cuba. Lo que les dan un papelito donde ellos discuten, pero les dicen lo que tienen que discutir. Bueno, interesante, vamos a estar tratando de comunicarnos con Julio Gambina entonces para que nos comente sobre los debates, así que tuvo la perspectiva que tuvo él de primera mano sobre estos debates que se están dando en la isla. Y vamos a estar hablando también en cultura de una mezcla interesante. Vamos a ver qué vamos a estar analizando con Cecilia, qué relaciones hay primero entre la cultura africana, la inmigración, África y América Latina, un poco haciendo pivot en Brasil y Jamaica. Vamos a estar escuchando un homenaje que le hace Gilberto Gil a Bob Marley, tratando de pensar un poquito sobre estas relaciones, digo, la negritud en América Latina, la mezcla que se nos va haciendo entre cultura, religión, música. Sí, este tema de la negritud en América Latina, que lo trabajamos, estamos intentando trabajarlo un poco más, porque es algo de lo que casi no se habla. Casi en ningún lado ha habido, gracias a las organizaciones indigenistas, un avance en lo que tiene que ver con los derechos y con el reconocimiento de la cultura de los pueblos originarios en América Latina, pero todavía el tema de la negritud, que es un porcentaje importante, no está visibilizado lo suficiente, aunque está ahí. Por ejemplo, en este caso, que tiene que ver con este homenaje a Bob Marley que hizo Gilberto Gil. Y después vamos a estar recorriendo también otros temas. ¿Tenemos un mensaje ya, Martín? Sí, en realidad llegó mientras se desarrollaba la editorial, de un oyente que estaba un poco ansioso y dijo: Martín, ¿cuál es el pedido? ¿Que los intelectuales no se embarren y mantengan una distancia ecuánime? ¿Cuántos intelectuales fueron funcionales a la Revolución Cubana? Sin comparar este proceso con el cubano. Inmediatamente después, el mismo oyente dice: escribí demasiado rápido. Llegó lo que decía yo. Perdón, pide después. Efectivamente, te perdonamos. Arrancamos describiendo una de las posiciones que más se han volcado en torno a este debate y después, al menos, desarrollamos otra posición que está más cercana, se ve a la que Edgar Starkey, quien es el que escribe este mensaje, tiene y que en definitiva comparte, ¿no? Muy bien, entonces estábamos hablando del resto de la información que íbamos a tener en el programa de hoy. Vamos a intentar que ingrese porque, bueno, fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, así que vamos a estar hablando algunos datos, algún poco de información sobre la situación de los campesinos en América Latina. También vamos a recorrer un poco lo que estuvo pasando en Perú. Vamos a continuar con esta campaña que hay por la... Sí, todavía hay algunos coletazos de postelectorales. Hubo declaraciones de Vargas Llosa esta semana. Hubo algunos acuerdos entre Ollanta y Toledo para llegar juntos al 5 de junio. Sí, PPK salió con una especie de carta de intenciones que Keiko ya firmó. Ajá, dejó de rezar y firmó la carta. Sí, firmó la carta y Ollanta no. Ah, pa. Ollántalo, vamos a estar leyendo cuáles son los 6 puntos más los 2 que sumó Keiko Fujimori y terminan siendo 8 puntos que tiene esta carta de intenciones de un Perú para todos. Vamos a también recorrer un poco de Bolivia con los acuerdos entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno de Evo Morales. Y si llegamos, una notita sobre la inclusión de las publicidades en los libros de texto para niños en Chile. Y en el otro lugar donde se comen a los nenes crudos, dicen, bueno, una encuesta dijo que es el sexto país con mayor bienestar humano del mundo. ¿Sí? En ese país donde no hay libertad, donde están todos... Pero porque por ahí hace bien comer niños, andás a ver. Claro, es muy nutritivo. Claro. Están todos los medios cerrados, los periodistas los están fusilando, uh-huh. El pueblo está sometido, no se puede expresar. Uh-huh. Bueno, en ese país, rara, es extraño, pero una encuesta acaba de decir que es el sexto país con mayor desarrollo humano del mundo. Se trata de Venezuela, nada más ni nada menos. Es que si contestaban mal, les quitaban la comida y la casa. Les metían es, claro, familias. Detrás del encuestador había un fusil ruso con uno de los milicianos apuntándolos. Sobre todo ruso. El uno ruso y otro chino, para juntar todo, y uno norcoreano. Bueno, como les decíamos, vamos a estar sorteando, no el viernes que viene, sino el otro, el libro Si me querés, créeme tranza, de Cristian Alarcón, un libro que recorre el mundillo de los tranzas, la gente que vende drogas en las villas, en los barrios marginales de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Un libro que, bueno, ya estuvimos hablando la semana pasada. Mucho hablamos, ya nos babiamos como buenos fanáticos de Cristian Alarcón que somos. Por lo menos Leo y yo. Por lo menos. ¿Cómo hacen para participar de este sorteo? Para también opinar, comentar y mandar todos los saludos que quieran. Se comunican con nosotros, por ejemplo, por teléfono al 466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Ya saben que Twitter y Facebook también son otras vías de comunicación. Y si no, también se acercan hasta acá, hasta Saavedra 81, como por ejemplo nuestro querido amigo Álvaro, que no lo podemos creer, estamos muy contentos de que esté acá con nosotros. Se ha venido, se tomó el ferry simplemente para venir hasta acá, ¿no es verdad? Sí, se vino desde el Uruguay especialmente para visitarnos a nosotros. Así que, nada, ahora vamos a... Me imagino que has traído alguna declaración exclusiva al Pepe, ¿no? Desde allá, para el Latido Americano. Un montón. ¿Sí? Un montón. Vamos a escuchar un poquito de música, así salimos y lo saludamos. Vamos a escuchar, decíamos, de este homenaje que hizo Gilberto Gil a Bob Marley, Tres pequeños pájaros. Thank you.

como escuchábamos recién en la introducción, se estuvieron reuniendo Hugo Chávez y Juan Manuel Santos en Cartagena y parece que estuvieron hablando sobre el tema de Honduras. Parece no, de hecho estuvieron hablando sobre el tema de Honduras. De hecho estuvieron con el presidente de Honduras, con Zelaya, estuvo también gente... Zelaya telefónicamente participó. Y estuvo también gente del Frente de... No estuvo gente de no en la primera reunión. Se esperan que en próximas sí lo estén. La primera se realizó el 9 de abril y como bien decías vos, Leo, se realizó en Cartagena. Participó Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, Porfirio Lobo, presidente de facto, ¿cómo lo podemos decir? Presidente producto de un golpe de Estado. En condiciones irregulares. Y telefónicamente del encuentro, de este primer encuentro, participó Manuel Zelaya. ¿Cuál se dice que es el objetivo de Porfirio Lobo de sentarse a esta mesa de negociación con una participación interesante que deberíamos poder analizar también de Juan Manuel Santos? Bueno, es que en junio se realiza la Asamblea de la OEA. Y ese día, a partir de un acuerdo que se pudiera alcanzar, Venezuela, por ejemplo, aceptaría la reinserción de Honduras en la Organización de Estados Americanos. Sí, recordemos que la OEA expulsó a partir de lo que fue el golpe de Estado, que tiene esta ¿cómo se dice? Este mecanismo que tiene también la UNASUR de, bueno, si un país se realiza... La cláusula democrática. La cláusula democrática, si un país rompe con la continuidad democrática, es expulsado, no se le permiten justamente participar de las reuniones. Y esto es lo que se intenta dar vuelta. El 5 de julio del 2009, un poco menos antes que se cumpliera un mes del golpe de Estado realizado a José Manuel Zelaya, el 28 de junio fue expulsado a Honduras de la Organización de Estados Americanos. Lo cierto es que las negociaciones avanzan. El sábado pasado, el representante del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras estuvieron reunidos con Hugo Chávez, quien aparece como la parte que expresa las posiciones de Zelaya y del Frente Popular de Resistencia, Frente Nacional Popular de Resistencia. Y Juan Manuel Santos aparece dentro de la mediación como quien expresa los deseos de Porfirio Lobo, el presidente de Honduras. ¿Qué están pidiendo a cambio de que se lo acepte, que se acepte Honduras en la Organización de Estados Americanos? Bueno, el documento que está presentando el Frente Nacional de Resistencia Popular exige el regreso de todos los exiliados, incluyendo a Manuel Zelaya, lo que implicaría el compromiso del gobierno de levantar todos los cargos que aún pesan en su contra para no ser detenido al momento de cruzar la frontera. Y el respecto a los derechos humanos, nosotros venimos trabajando fuertemente esto que está invisibilizado en los medios en torno a la represión que hay contra el pueblo hondureño. Una convocatoria a la Asamblea Constituyente, que es uno de los pedidos que está pidiendo, que está realizando la resistencia desde prácticamente el comienzo, y el reconocimiento del Frente como organización política. En estos momentos estamos comunicados con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, que participó de estas reuniones, y lo presentamos formalmente y hablamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos comunicados con Gilberto Ríos Murguía. Muchas gracias, Gilberto, por atender esta comunicación desde Buenos Aires, Argentina. Los saluda Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto. Muchas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de las actividades del Frente Nacional de Resistencia. Bien, en primer lugar quisiéramos saber cómo surgió la posibilidad de establecer esta mediación para exigir la vuelta de Zelaya y la vuelta de todos los exiliados y otras condiciones que está pidiendo el Frente Nacional de Resistencia Popular. Bueno, según la versión que nosotros hemos recibido, la iniciativa la tuvo en determinado momento el presidente Santos, en algún encuentro privado de los con Chávez, con respecto a otros temas, se ventiló esa posibilidad a iniciativa de Santos, y Chávez le tomó la palabra y siguió presionando por esto. A nosotros nos parece, en todo caso, que es un giro del Departamento de Estado, ya que Santos juega como un peón de los intereses del Departamento de Estado en la región, y también porque el tema de Honduras, en general, para la propia oligarquía hondureña, no ha resultado en sus ganancias el golpe. Entonces, hay una presión interna de la derecha industrial, financiera, y hay una presión externa del mismo Departamento de Estado porque el tema de Honduras le incomoda para hacer política en la región. Bien, por lo que sabemos, hubo una primera reunión en Cartagena el 9 de abril y una segunda el sábado pasado en Venezuela, de la cual participó el Frente, ¿es así? Es así, la Cartagena respondía a otro encuentro que no era precisamente para el tema, en la que el presidente Santos incluyó en la reunión de forma inconsulta al presidente de facto, al presidente de régimen, Porfirio Lobo. Luego también le ofrecieron al presidente Zelaya estar presente, él se negó, porque justamente temiendo que fuera a pasar lo que anteriormente había pasado con las anteriores negociaciones, en las que, digamos, a partir de la foto del encuentro, a partir de la imagen, los medios de comunicación que respaldan al golpe de Estado la utilizan para vender una falsa idea de reconciliación nacional. Entonces el presidente Zelaya no asistió. Igual el presidente Chávez desde ese momento funcionó como mediador para este asunto. Luego nos convocó para un encuentro en Caracas en el que con el presidente Chávez, el presidente Zelaya y Juan Barahona, el subcoordinador nacional del Frente Nacional de Resistencia, ya pudimos asistir para ver claramente de qué trataba la mediación. Nosotros hemos expuesto los mismos puntos que la Asamblea Nacional del Frente, que se reunió en febrero, más de 1.700 delegados de todo el país decidieron mantenerse por la lucha de la constituyente, el retorno de los exiliados, y esos fueron los mismos puntos pues planteados en esta reunión en Caracas. ¿Cómo evalúan ustedes esta reunión en Caracas? Efectivamente, a partir de estas mediaciones se abre una puerta para que Zelaya pueda volver al país y al mismo tiempo lograr la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros estamos poniendo como primera condición que se suspendan los juicios políticos del presidente. Si esa condición a finales de este mes es aceptada, entonces por supuesto que veremos que los otros puntos se pueden ir a discutir a la mesa. A partir de eso vamos a ver si hay o no voluntad. O sea que hay que estar pendiente aquí en los días de abril si esos juicios son suspendidos. Si no fueran suspendidos, entonces sería una treta dilatoria más del régimen, y bueno, seguiríamos nosotros con nuestro plan de lucha. Sin embargo, como la iniciativa ha sido precisamente de parte de ellos, y por la situación a la que me refería anteriormente en el país, es tan aguda para la propia oligarquía, que creemos que sí se puede dar esta mediación, y creemos que esta puede ser el principio de la solución del conflicto político en Honduras. Bien, lo único que está pidiendo a cambio Porfirio Lobo es el reingreso de Honduras a la OEA, ¿o está pidiendo otras condiciones? Bueno, como les mencioné, el problema es económico. El régimen ha sido un mal administrador de como lo que vimos nosotros en general de los regímenes militares y totalitarios en América Latina en la década de los 70, son malos administradores del Estado. A pesar de que los Estados Unidos apoyan los golpes de Estado, no apoyan financieramente después la continuación de los gobiernos. Además, los golpistas propiamente militares son los que han sido más beneficiados, digamos, desde el punto de vista económico. Entonces, para Porfirio Lobo y para el resto de la oligarquía, que ha estado ausente, digamos, de ese beneficio, en la medida va para conseguir fondos de Petrocaribe. Eso es otra cosa que estaría negociándose con Venezuela. Y para activar una serie de préstamos internacionales y apoyos de la cooperación para tratar de darle un poco de vida al régimen. O sea, que ellos también sacarían, por supuesto, una ganancia desde el punto de vista económico, porque reactivarían sus relaciones internacionales a partir de la reconciliación. Bien, estamos hablando con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. Le agradecemos muchísimo esta comunicación, Gilberto, y por último queríamos preguntarle cuál es la situación que se está viviendo actualmente en Honduras en términos políticos, económicos y de derechos humanos. Bueno, en general se han aumentado las violaciones a los derechos humanos. Hace apenas 2 días han aparecido 2 campesinos muertos en la zona del litoral atlántico del país. Son 2 campesinos miembros de las organizaciones campesinas que luchan por la reforma agraria, asesinadas por empresas del ya señalado golpista Miguel Facusé, que es miembro de la oligarquía de las 10 familias que en Honduras controlan el 90% de la economía. El ascenso de la crisis económica es notable, pero es más notable porque hay un instrumento político del pueblo, que es el Frente Nacional, y que hace ver que esa crisis económica está golpeando pues a nivel social permanentemente. Es una crisis en todos los sentidos, de derechos humanos, una crisis económica, la crisis política agudizada, y justamente por eso sentimos que la oligarquía y el Departamento de Estado están orillados a una negociación que es la que están ofreciendo en este periodo. Bien, por último, esta vez sí queríamos que nos cuente un poco en qué consiste esta herramienta novedosa que han construido las organizaciones populares y sociales de Honduras a partir de el golpe de Estado sufrido contra José Manuel Zelaya. Una herramienta que ha logrado instalar a nivel internacional la violación a los derechos humanos y que efectivamente se ha convertido en un actor político importante en su país. Este es un partido de nuevo tipo en el que van confluyendo sectores sociales, pero también organizaciones políticas de todas las orientaciones ideológicas. Pero también hay que decir que el Movimiento Popular Hondureño tenía un antecedente, que era la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que activó en los últimos 10 años en el país, en la cual teníamos una expresión mayoritaria de los movimientos sociales de Honduras, y que el Frente, lo que trajo son sectores democráticos y progresistas que estaban ligados a los partidos tradicionales, que también se sumaron al Frente Nacional, y que ahora tenemos una gama muy importante de sectores sociales y políticos en el representado, pero también de otras diversidades como las que representan las organizaciones LGTB, por ejemplo, lésbico, gay, travesti, transexual, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de estudiantes, en fin. Tenemos una gama aún mayor. Nos parece que es el movimiento, o uno de los movimientos en Latinoamérica más diversos, y justamente nosotros creemos que en esa diversidad es que reside la fortaleza del Frente. Tenemos unidad con respecto a los temas, tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, queremos transformaciones profundas y radicales en Honduras, y eso es lo que nos ha impulsado a fortalecernos como movimiento pues ya reconocido continentalmente. Justo el otro mes tenemos una reunión con el Foro de Sao Paulo, que justamente el año pasado la tuvimos en Buenos Aires, y son 54 partidos de izquierda o de centro izquierda en el continente que nos reconocen como una fuerza política beligerante. Es decir, el Frente ha ido creciendo a partir de esta fórmula de la diversidad y con una visión política clara, que es la de retornar la democracia al país y tomar el poder. Gilberto Ríos Murgía, le agradecemos muchísimo esta comunicación en directo desde Honduras para Latino Americano Moreno, Buenos Aires, Argentina. Será hasta la próxima oportunidad, y por supuesto estamos a disposición para romper el cerco informativo que siempre las grandes corporaciones mediáticas tratan de instalar en estas luchas populares. Gracias a ustedes, un saludo para Latino Americano, y estamos siempre pendientes de su información. Gracias. Hasta luego. Bueno, esa era la entrevista con Gilberto Ríos Murguía, miembro de la Coordinadora Nacional del Frente Nacional de Resistencia de Honduras, comentando sobre estos acuerdos, comentando sobre, bueno, también sobre el Frente, esto que comentaba al final sobre las incorporaciones, esto de, bueno, nosotros tenemos acuerdos que ya están listos. Sí, me parece que dieron un gran ejemplo de cómo se resiste de manera unitaria a una ofensiva tan importante por parte de la clase dominante de un país, ¿no? Donde hay un frente político, social, sindical, de las más diversas expresiones, que ha logrado convertirse, miren, en el representante en el país de José Manuel Zelaya. De hecho, aparece como uno de los actores con los que hay que negociar para que efectivamente Zelaya vuelva, y como los actores que pueden decir si efectivamente Lobo cumple o no con lo que se va a comprometer. Aunque este dirigente con el que estábamos comunicados recién no confía mucho en lo que Lobo pueda hacer, ¿no? Sí, me parecía muy interesante esto de los acuerdos con Petrocaribe, ¿no? Uh-huh. Digo, fue uno de los elementos que se le achacaba a Zelaya de entregó al país a Chávez por los acuerdos que tenía Honduras con Petrocaribe y ahora se chavizó Lobos. Lo necesita, ¿no? Necesita eso y que la OEA acepte de vuelta a Honduras. Digo, me parece también interesante que estén ellos haciendo como esta lectura como una de las fortalezas que tiene el frente para negociar la vuelta de Zelaya. Y la cintura política de Juan Manuel Santos, ¿no? Que es algo que se instala con mucha fuerza a nivel internacional, porque mientras cierra filas con los gobiernos ideológicamente más afines, después lo vamos a charlar en una noticia breve que tenemos por allí, al mismo tiempo instala una relación bilateral inédita con Venezuela que permite incluso la posibilidad de esta negociación. Fíjense que decía recién Gilberto Ríos que Santos invita a Lobo de manera inconsulta a la primera reunión y que Zelaya incluso no va por la desconfianza que tenía respecto a la participación de Lobo allí y su intervención es telefónica. ¿Sí? Se da como un nuevo escenario a nivel regional con la elección de Santos, en tanto Colombia, expresión de la cabecera de playa más clara que tiene los Estados Unidos en Sudamérica, ¿no? Sí, el viernes pasado lo comentábamos un poco al pasar, digo, que hay una nueva base militar estadounidense en Honduras, digo, desde el golpe hasta ahora ya son dos las bases militares nuevas. Y como datos para pintar un poco, para terminar de pintar un poquito este cuadro, digo, en la gira de Obama anunció que iba a invertir 200 mil millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico. Y en febrero de este año, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos de Narcóticos Internacionales de Estados Unidos planteó lo mismo para Honduras. O sea, por un lado, Obama promete 200 millones de dólares de inversión en América Central para luchar contra el narcotráfico y al mismo tiempo esa misma cantidad de dinero se va a invertir en Honduras. Digo, como cosas que están pasando mientras negociamos la vuelta de Zelaya, ¿no? Bien, un poco el cierre de la entrevista apuntaba a algo que tenemos que señalar, que es que esta información no circula. Estamos hablando que la crisis política abierta a partir del golpe efectivo que se da en Honduras, que en el siglo XXI no es algo menor, porque es el primero que triunfa claramente en este país, y sin embargo hay un silencio en los medios importante. Estamos hablando de que a comienzos de abril ya estamos a 22, y si no fuera por las agencias alternativas de noticias que uno puede consultar a través de internet, esto no salió en ningún medio. Es un silencio funcional, por esto que decíamos de, bueno, por ejemplo, en Perú, cómo se utiliza la figura de Chávez como un elemento, bueno, que no respeta, que es un autoritario, que es un dictador, y en ese sentido, Chávez se sienta a hablar con Juan Manuel Santos, se sientan a coordinar, y el cambio también de las posiciones colombianas. Hay un cambio de posición en Colombia, hay un cambio de posición en Venezuela. Quizá no un cambio de posición, pero sí una diferencia en cuanto a la imagen que se intenta mostrar generalmente. Sí, me parece que es más un lavado de cara en función de este tipo de cosas. Digo, si la OEA te echa de ahí, bueno, necesitas... Pero como vos decías, lo ven importante antes. Sí, estar en la OEA o no estar en la OEA era algo que se manejaba desde Washington con un llamado telefónico, digamos. Hoy en día tiene que ver con acuerdos con los diferentes países. Y eso también es una diferencia en términos de que no es una cuestión solo política, sino también económica, de necesidad económica de la cuestión regional. Y realpolitik, ¿no? Porque si no es el mismo pueblo colombiano que cambia a sus propios gobernantes y al proceso político, los países limítrofes no pueden hacer más que adaptarse. Parece la lógica que está aplicando Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. Bien, nos llegó un mensaje, quiero leer el libro, dice Guillermo. Así, claro, preciso. Bueno, sin ninguna vuelta. Lo podemos anotar en el sorteo. Si no, si no lo ganás, se lo pedís prestado a la persona que gane y lo lees. Lo lee también, claro. O si no, te acercás hasta Adas Libros, que es gracias a quien tenemos este libro para sortear, que queda en la Escuela P139, y también lo podés conseguir ahí. Vamos a irnos con un poquito de música. Seguimos con este homenaje de Gilberto Gil a Bob Marley y el reggae. Vamos a escuchar Rebel Music. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. Ticholo creo que se llama esto. ¿Cómo? Ticholo es, ¿no? Ticholo se Ticholo, llama. Sí. Porque nuestro amigo Álvaro que nos vino a visitar trajo esto que es un dulce de banana y azúcar. Es un dulce, es como si fuese como un... Sí, como una bauquita, pero es banana. Como una bauquita, exacto. O sea, la combinación de esto con una bauquita debe ser una cosa increíble. Coma pero, diabético, después de eso. Sí. Coma ahora, contale a los oyentes y a las oyentes qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar ahora. No, bueno, porque esto lo trajo, en realidad no es él es uruguayo, Álvaro, pero esto, Ticholo, me olvido el nombre todo el tiempo. Es brasilero. Ajá. Y la columna de hoy de cultura tiene que ver un poco con Brasil. Tiene que ver bastante. Pero no arranca en Brasil. No arranca en Brasil, en realidad. Bueno, primero buenas noches a quienes estén del otro lado escuchando Latido Americano. La columna de hoy tiene que ver con Gilberto Gil y un disco homenaje a Bob Marley. Pero la idea fue un poquito hurgar en lo que tiene que ver con el pueblo africano en América Latina. ¿Sí? Tomándolo por un lado desde Brasil y por el otro lado desde Jamaica. Bueno, innegable es la presencia del pueblo africano en América Latina, en algunos países con mayor presencia que en otros. En el caso exclusivo de Jamaica, nada más ni nada menos que el 76,3% de la población, que consta de 2.131.419 habitantes aproximadamente, son afrodescendientes. La mayoría de ellos con orígenes desde Etiopía, y que llegaron al continente en manos de los traficantes esclavos de la corona británica. La esclavitud fue abolida en Jamaica en el año 1834, y cabe destacar también que recién en el año 1968 Jamaica se independiza de Gran Bretaña. Un dato a tener en cuenta porque, digamos, no tiene ni siquiera 100 años de independencia. Y esto, vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver con lo que pasa con la música en Jamaica y con la religión también en Jamaica. Uh-huh. En Brasil, bueno, Brasil cuenta con un porcentaje un poquito menor, 44,7%, en una población definitivamente mucho mayor, estamos hablando de 85 millones aproximadamente de habitantes, y que en realidad los pueblos que se han traído, los africanos que se han traído de distintos pueblos de África, de la costa occidental del continente africano, más precisamente de Mali, de Nigeria, de Senegal, por nombrar algunos de estos países, todos ellos traídos alrededor de los años 1500, también como por medio de los traficantes de esclavos, y en este caso en Brasil la esclavitud fue prohibida en 1850. ¿1850? Sí, recién. Recién. No tenía ese dato. De todas maneras, no hay grandes diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con la abolición de estas leyes. 1834 en Jamaica, 1850 en Brasil, estarían ahí como bastante cercanas en lo que tiene que ver con la abolición de estas leyes. Por otra parte, a Jamaica se la asocia, no hay que pensarlo mucho, con el movimiento Rastafari, con los cabellos, los dreadlocks, como se llaman, con el rey y con las playas turísticas, ¿no? Que bueno, nosotros no hemos visitado, pero hay, no una gran cantidad, pero gente que sí ha tenido esa oportunidad. Y ya que hablamos de rastafarismo, bueno, el rastafarismo es una religión con orientaciones políticas y tiene una característica muy particular y que tiene muchísimo peso. Es así como el lema, digamos, de la religión, que es no aceptar los valores impuestos por la ideología dominante. Léase capitalismo, definitivamente, en esta cuestión de la ideología que domina del opresor sobre el oprimido. Y a su vez, al rastafarismo se lo asocia con el rey. El rey vendría a ser como la voz y el ritmo de esa lucha. ¿Sí? Yo los veo que me miran así muy atentamente. No sé si es porque no se quieren perder nada o porque están pensando en preguntar algo, pero pregunten si quieren. No, en realidad, yo no sé si por ahí es para hacer en algún momento un informe más en profundidad. Yo el rastafarismo también lo asocio con cosas bastante negativas, digamos. Por información que a uno le llega, por cuestiones que uno por ahí ha ido conociendo, y que, nada, por ahí esto que decís está en contraposición con estas cosas que yo he escuchado. Uh-huh. Pero bueno, será cuestión de ¿Nos seguir. ¿Vas a dejar con la intriga de las cosas que escuchaste? ¿Hay algo no, que respecto comentar? A la relación con... Él es el ASI. Selassie hay. Exactamente, uh-huh. Sí, un dictador, un rey, digamos, con la cuestión del machismo llevado a unos niveles extremos dentro de la cultura pastafari, esas cuestiones. Uh-huh. No, pero no sé, digo, me parece que por ahí es para discutir en sí, otro momento. Sí, eso por ahí en algún otro momento lo vamos a charlar más en profundidad. Sí es cierto que, bueno, que esta religión justamente fue esparcida, podríamos decir, por todo el mundo, de la mano de Bob Marley, ¿sí? Fue como, digamos, el referente del cual se tomó el rey y se hizo conocido en todo el mundo. La primera vez que apareció el término rey fue en el año 1968, justamente con la independencia de Jamaica por parte de la corona británica, y algunos investigadores creen que el término deriva de rega, el nombre de una tribu bantú. Acá vemos cómo es que otra vez se vuelve a filtrar, si queremos ponerle ese nombre, esa denominación, lo que tiene que ver con la llegada de los africanos a este país, al país jamaiquino. Podríamos por ahí hacer una comparación, ya que veníamos comparando desde datos estadísticos en lo que tiene que ver con Jamaica y con Brasil, también podemos hacer una comparación en lo que tiene que ver con la religión. Al momento de pensar en esta columna y de empezar a armarla, surgió esto de la religión porque la religión, como por ahí decía antes, en relación a Jamaica y también en relación a Brasil, hace las veces de disparador o de denominador común para poder entender también lo que tiene que ver con la música de Jamaica y con la música de Brasil, y para poder ver cómo llega Gilberto Gil a toda esta cuestión, que es el artista de quien hoy básicamente tendríamos que estar hablando. En Brasil los esclavos clasificados como bantos, nagus y jejes, en el Brasil colonial, crearon el candomblé. Del candomblé también se ha hablado bastante, es una religión afrobrasileña basada en el culto a los orixás. Se practica actualmente, de hecho en Brasil hay una cuestión con lo religioso bastante por ahí llamativa para países en donde tienen una predisposición a ser de algún porcentaje en particular o un alto porcentaje de una religión en particular. Acá hay así como una mezcla entre muchas cuestiones, porque más allá de ser muy practicado en el territorio, al igual que la Umbanda justamente mezcla elementos africanos con el catolicismo, claro, y el espiritismo. De hecho, los santos que uno puede conocer en la jerga, si uno se pone a ver los católicos, los santos de las estampitas y demás, en Brasil, en el Umbanda, tienen un correlativo, podríamos decir, con un nombre particular que tiene que ver con esta religión, ¿sí? Con lo que tiene que ver con los orixás. Perdón, me dicen desde afuera en el candomblé, es cierto, no en la Umbanda, sino en el candomblé. Y en la canción, particularmente, la cultura africana contribuyó con los ritmos que son buena parte, una parte muy importante de la música popular brasileña. Por ejemplo, el lundu, que es un género musical colonial de influencia africana, terminó dando origen a la base rítmica del samba, por ejemplo, que es uno de los ritmos más populares en Brasil. El choro o el machichi, que tal vez no son los más populares, pero bueno, el samba, cualquiera que diga Brasil y tengas que asociarlo con un estilo musical, te dice o samba o bossa nova. Son básicamente los dos ritmos famosos, si se quiere, los dos estilos famosos que imperan en el Brasil. Y también hubo algunos instrumentos musicales brasileños como el birimbau o el afoyé que tienen un origen africano. Esto como para introducir un poquitito en relación a lo que queríamos hablar sobre Gil. Gil particularmente hace un homenaje nada más ni nada menos que a Bob Marley, y yo creo que no es casual este homenaje que él hace. No porque Gil tenga rastas y Bob Marley también, sino porque en la asociación, o por lo menos en los puntos que yo encontré en común entre la cultura jamaiquina y la cultura brasileña, en donde el denominador común es la cultura africana, Gil se ve influenciado en sus tiempos en donde se inicia con la música, que lo vamos a ver un poquito más adelante, por todo esto, ¿no? Por la cultura africana y también por lo que pasaba en Jamaica con la música y con la religión. Digamos que el reggae sería una reapropiación de la cultura africana desde el lugar de América, en el caso jamaiquino, y algo similar sucede con muchos de los ritmos brasileños. Brasileños, sí. Que también digo, que por ahí también pasa acá que hay ritmos del tango, se habla que es digamos, tiene una raíz también africana, pero no hay un reconocimiento. El tango no se reconoce como negro, digamos, como no, parte de la negritud. Definitivamente. Pero me parece que sí, el reggae y los ritmos que estamos hablando de Brasil tienen como esa cosa de hacerse, de ser parte de su identidad importante, el hecho de ser parte de la cultura negra. Sí, así es. Y ahora que recuerdo, en algún momento latinoamericano, hablando de negritud, de culturas negras, estuvimos escuchando algo de Candomblé, un disco de... de Carlinhos Brown, músico brasileño, en donde se nota mucho la influencia de la música negra, de la música afro, en Brasil. Si les parece, vamos a escuchar ahora uno de los temas que componen este disco, el disco homenaje a Bob Marley, hecho por Gilberto Gil, una canción archiconocida, No Woman No Cry, que en este momento no me sale decirlo en portugués, así que no lo voy a decir, pero es una versión realmente bastante emotiva. Y después vamos a charlar un poquito acerca de Gilberto Gil particularmente. Thank you. woman don't cry. No, woman don't cry. No, woman don't cry. No, woman don't cry. Bem que eu me lembro da gente sentada ali na grama do aterro, sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos sumindo assim pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo, não, não chore mais. Não, não chore mais. Yeah, yeah! Não, não chore mais. Menina, não chore assim. Não, não chore mais. Yeah, yeah. Well, I remember when we used to sit in the government yard in Trash Town, observing the hypocrites mingled with the good people we meet. Some friends we had, some friends we lost, yeah, yeah, along the way. Yeah. And this great future, you can't forget your past. So dry, dry, dry, dry your tears, I say. Escuchamos No Woman, No Cry por Gilberto Gil. Uh-huh. Están llegando los mensajes al Facebook, al 15-6154-0359 también. ¿Querés leer el de Facebook? Después leemos. Dale, leemos el de Romina Busonato, que dice: muy buena la entrevista del viernes pasado a Cristian Alarcón. Anótenme para el sorteo del libro, que me dio muchas ganas de leerlo. Saludos a todas y a todas. Y además, no quiere que se lo preste yo, así que quiere que la anotemos para el sorteo sí o sí. Muy bien, ya está anotada entonces la Romina Busonato. Seguimos entonces con este bloque de cultura, en el que estamos hablando de la influencia de las culturas negras africanas en América Latina, plantándonos desde Jamaica y Brasil. Y esta mixtura que hace Gilberto Gil. Así es. Usándolo como puente, digamos. Sí, usándolo como puente para. Bueno, como comentaba anteriormente, ahora sí, por ahí vamos a meternos un poquito en lo que tiene que ver con la vida de Gilberto Gil, con este cantante, compositor, político, administrador de empresas, cosa que yo, por ejemplo, no sabía que era. Nacido en Ituazú, interior de Bahía, en el año 1942, y que desde muy joven empezó a incursionar en la música, si bien no fue algo a lo que le puso, digamos, todo su tiempo, por lo menos durante sus comienzos. Porque en los comienzos él era como una especie de aficionado a algún que otro instrumento, tocaba el acordeón, estuvo tocando acordeón algún tiempo en el conjunto Os Desafinados, hasta que se empezó a ver influenciado por Joao Gilberto y por la bossa nova, que fueron sus primeras referencias a la hora de ponerle el oído a la música que se escuchaba en Brasil. Y como había contado antes, bueno, mientras cursaba administración de empresas en la Universidad de Bahía, elegía la guitarra como instrumento. Pero como instrumento, como alguien que elige un hobby, que puede ser no la música, en este caso lo es, más precisamente la guitarra. Y él, convencido, cursa esta carrera, de hecho se recibe en la Universidad de Bahía y se traslada a San Pablo para empezar a trabajar como pasante. Ahí es donde empiezan a aparecer los cruces y lo que luego los llevaría a correrse del lado de este pasante tratando de administrar empresas y dedicarse a la música. Digamos que como cuestiones bastante... Menos mal que distintas. Se dedicó a la música. Sí, yo agradezco infinitamente. También hay que agradecerle a Chico Buarque, que fue a quien él conoció y que hizo una gran revolución este encuentro que tuvo con él para que él empezara a meterse de lleno en la música. Le lavó la cabeza. Sí, le lavó la cabeza. ¿Podemos decir sanamente que le lavó la cabeza? ¿Existe un lavado de cabeza sí, sano? Sí, es como la envidia sana. Es como la envidia sana, sí, como sí, la sí. crítica constructiva. Exacto, también entra, En la misma línea. Tal es así que dejó su trabajo como pasante para empezar a grabar discos. De hecho, es convocado por Philips para grabar su primer LP. Él había estado experimentando en hacer algunas grabaciones, pero de temas sueltos, de EPs, como se dice, queda feo decir EPs, pero es así. Y bueno, a lo largo de su carrera tocó con grandes representantes de la MPB, la música popular de Brasil, como Gal Costa, María Bethânia y Caetano Veloso, con quien formó parte, y acá es como agrandar, poner mayúsculas, hacer un paréntesis también, de un movimiento de música de vanguardia que surge en la década de los 60, a fines de la década de los 60 particularmente, que era el tropicalismo. ¿Por qué cuento esto? Porque además de ser un movimiento de vanguardia, del cual mucho se habló y que dio lugar a un montón de cuestiones en Brasil, luego de el auge del tropicalismo con un disco llamado Tropicalia Upanis et Circensis, que no sé si lo dije bien, pero bueno, no importa, en el año 1968, Gil y Caetano Veloso son llevados presos a un cuartel del ejército. En ese momento, bueno, Brasil estaba teniendo un gobierno bajo dictadura militar, un gobierno de facto, y bueno, a partir de lo que se llamaba Acta Institucional número 5, en donde no hay mucho que imaginar, ¿no? Se revocaban mandatos, se suspendían derechos políticos, se adoptaban una serie de medidas represivas, todas ellas, bueno, esto da pie a que se los encarcele a los dos, y luego de liberados se exilian en Londres. Que ahí Caetano hace London, London. Ahí hace London, disco. London, sí. Lindo disco. En algún momento vamos a tener que traer algo de musiquita de ese disco. Deberíamos. Sí, deberíamos. Bueno, Gilberto Gil, cuando regresa en 1976, produce distintos trabajos discográficos hasta la actualidad. Eso por ahí en lo que tiene que ver un poquito con la relación entre el músico y su vida como artista, ¿sí? También hay otra punta que bueno, que me pareció interesante tomar, que es lo que tiene que ver con este músico, este artista como militante, ¿sí? No solamente, o sea, como militante hasta llegar a ser nombrado como ministro de Cultura, más precisamente. Bueno, él ahí, es un... ahí volvió a la administración, digamos. Ahí volvió de alguna manera a la administración. Logró un mix entre las dos cosas. Claro, digamos. Sí, sí, y ahora van a ver cómo sigue esto, porque bueno, integrando el Partido Verde, fue elegido concejal en Salvador de Bahía, y el 1 de enero de 2003 es nombrado, como decía antes, como ministro de Cultura del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Una de las grandes victorias que pesan sobre este artista fueron las de democratizar la cultura. Este hombre lo que hizo fue crear centros en favelas y reservas indígenas y definir algunos criterios para ser adoptados por las empresas públicas para auspiciar proyectos culturales, ¿sí? De hecho, él está a favor del libre software, y esto tiene que ver también con un poder acceder a la cultura desde un lugar en donde no se considera esto pirata, sino un legítimo derecho de cualquier persona que quiera acceder a la cultura, ¿sí? Sin necesidad de tener que comprar discos o libros, etcétera. Y bueno, por último, para decir, renunció en el 2008 a ser ministro de Cultura, y justamente lo que argumentaba era que este trabajo como ministro le quitaba tiempo para seguir con la música, si bien él fue presentándose en distintos eventos culturales, musicales que se hicieron en Brasil, y que fue bastante criticado también por eso. Voy a citar una frase que me llamó la atención y me pareció bastante simpática, dicha por él: la balanza tendía a inclinarse más hacia el lado artístico y entonces decidí partir, dijo Gil. Pero bueno, no podemos negar que dentro de su paso por el Ministerio de Cultura ha logrado que la cultura en Brasil se lleve hacia otro lado, que por ahí no era tan tenido en cuenta antes. Y también podemos agradecer que él sigue haciendo música, de hecho presentó un disco el año pasado. Así que bueno, habrá Gil para rato. Muy bien, y en ese camino saca este disco de homenaje. Y en ese camino, hace unos años, ya en el 2002, saca este disco de homenaje a Bob Marley, en donde recorre los temas más populares de Marley y también algunos no tan conocidos. Bien, nos estamos debiendo una columna en la que estemos hablando puntualmente, me parece, de Bob Marley, de este personaje que es conocido como la música, no sé, de la marihuana. Que habla de faso, solamente. Que habla de faso. Claro, vamos a cortar con ese. Yo prometo que vamos a cortar con ese mito. O al menos mostrar que hay otra cosa. Sí, y también dejar de demonizar esa parte del mito, ¿no? Sí, no, más allá de la demonización, inclusive quienes lo levantan como bandera, ¿sí? Desde el lugar de, Bob Marley habla del faso, y en realidad te estás perdiendo que habla de muchas más cosas. Que pueden o no ser más interesantes, o depende del gusto de cada uno, pero que por lo menos seguro que está hablando de más cosas, además de el tema del faso. Sí, así que bueno, para cerrar la columna vamos a escuchar otra vez a Gilberto Gil haciendo One Love de Bob Marley. I don't know now.

los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en motos. Ajá. Todo el mundo tiene carros. Ajá. Menos nosotros. Câmara dos Deputados querem pôr em discussão a liberação da maconha. É realmente a discussão que o Brasil necessita para melhorar a saúde do povo brasileiro, especialmente a saúde mental. E aí, deputado, já queimou o seu fuminho hoje, hein? E aí, deputado, e aí, deputado do PT, Paulo Teixeira, líder do PT na Câmara, líder do PT na Câmara, já queimou o seu fuminho hoje, deputado? Queimou o seu fuminho hoje? Legal, deputado. É para isso que a gente é eleito, entendeu? Para isso que a gente é eleita. Para prestar... Vamos a hablar sobre las cooperativas cariocas. ¿Qué es eso? Cooperativa carioca. Tiene varios sentidos. Porque esto viene de Brasil. El líder del Partido de los Trabajadores, partido de gobierno en estos momentos en Brasil, en la Cámara de Diputados, Paulo Teixeira, le dio al cultivo legal de la marihuana como medida para disminuir la violencia que rodea al tráfico ilegal, lo estoy leyendo así, todo su apoyo. Dijo, plantar marihuana como una forma, digamos, de forma personal, no de forma comercial, es algo que justamente va a destruir el problema de la violencia del narcotráfico en Brasil. Pero inclusive no lo dijo en términos de un cultivo de marihuana en términos individuales, sino de constituir cooperativas formadas por usuarios, ¿sí? Por gente que fuma marihuana o que come marihuana por diferentes razones. O que toma tecito. O que toma té de marihuana, o lo que sea, que constituyan cooperativas para tener sectores donde plantar marihuana para consumo personal. De ahí viene lo de cooperativa carioca. Entiendo. De ahí viene lo de cooperativa carioca. De ahí venía. Es interesante, esto sucedió esta semana. En algunos lugares se sacó como, bueno, el gobierno apoya. En realidad estamos hablando de el mayor líder dentro de la Cámara de Diputados, sí, de Brasil. De todas formas, esto es algo que durante el gobierno de Lula se empezó a discutir, fue fuertemente criticado, y que era una de las cosas que Dilma Rousseff planteaba en su campaña junto con la despenalización del aborto, y una de las cosas que se tuvo que meter en el bolsillo antes de ir al balotaje. Ahí tuvo que bajar un poco los decibeles con este planteo. Entonces es interesante que vuelva a salir ahora de la mano de este diputado. Sí, de hecho en enero de este año, Dilma Rousseff iba a postular al que era el entonces secretario nacional de Justicia, Pedro Abramovay, para la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas. Ajá. El problema fue que Abramovay sugirió en una entrevista que la adopción de penas alternativas para pequeños traficantes se generó un escándalo y bueno, directamente hubo que evitar presentarlo como una opción para cubrir ese cargo. Lo interesante es que se está planteando primero el problema de la marihuana desde el lugar de que el problema de la marihuana es el narcotráfico, es la violencia que genera el narcotráfico, y no en sí misma la utilización de la marihuana, ¿sí?, el consumo de marihuana. Y en segundo lugar, que se está planteando una solución que inclusive parte desde el colectivo, desde la organización, que tiene que ver con las cooperativas de usuarios, que no es un invento brasileño, es algo que viene desde España. Hay un modelo, un modelo que se está copiando, que es el modelo español, justamente en relación a la constitución de cooperativas de usuarios de marihuana. Sí, digo, yo a mí me quedo como que lo más interesante es empezar a pensar también en términos de cómo desarmás el gran negocio que hay detrás del tráfico de algo como la marihuana, que si no estuviera prohibida, además es esto, es como es muy fácil tener una planta en tu casa, digo, como que así todo, si se legalizara, como que nadie iría a comprar, digo, no existiría la Malboro de Faso, digamos, porque no sería negocio en términos de que es muy fácil tener tu planta, digo, es más sano, más barato, digo, entonces como que mueve mucho dinero siempre y cuando sea ilegal. Exactamente. Bueno, parte de el mercado y las necesidades del mercado que están por encima de quizás otras necesidades, otros gustos que puedan tener las personas, y también lo que tiene que ver con mucho poder económico, mucho poder político, mucho control de las fuerzas de seguridad que pasan por encima de muchos de los derechos de las personas. Pero vamos a, antes de irnos a otro tema musical de Gilberto Gil, en este disco de homenaje, este no es del disco de homenaje a Bob Marley, bueno, un tema de Gilberto Gil, nada más. Entonces vamos a leer un poco los mensajes. Tenemos uno de Cecilia Izaguirre, que escribió al muro a Facebook, que dice: mis queridos amigos desde San Luis, los estoy escuchando y no puedo negar la emoción que me produce. Se escucha muy bien, los felicito como siempre y les mando abrazos muy fuertes, Cecilia. ¿Qué fue? ¿A votar en la interna? No tengo idea. Para mí fue a ver de qué se trata vivir en el primer mundo. ¿Viste? Sí, ¿no? San Luis es... Tenemos tres mensajes de Oscar Rayo. Iba a decir muchos oyentes de vacaciones, parece que Oscar Rayo no. No, sí, se ve que está tranquilo en su casa, dice que se escucha bien la radio. Me dice gordo por el comentario que hicimos sobre el ticholo, ¿sí? Les recordamos este dulce de bananas que estamos comiendo, que nos trajo Álvaro, y bueno, manda saludos para todos. Y un último mensajito de Paula Di Marzo, que dice: hola Leo, Martín y la Dani, gracias a las Pascuas por fin me llegó un viernes en casa que los puedo escuchar en vivo. Qué bueno sale el programa, un placer escucharlos desde acá acompañándolos. Buenísimo, entonces vamos a escuchar un tema más de Gilberto Gil. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Toda Menina Baiana. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus tem. Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem do mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também, Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem do mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelo Rio. Deus deu. Toda menina baiana tem encanto

o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Ya estamos en la última hora de Latido Americano. Como sabés, vamos todos los viernes hasta las 22 horas, hasta que llega al Dorso, este programa sobre la deuda externa que se retransmite en varias radios comunitarias del país, entre ellas FM Moreno, todos los viernes de 22 a 24. Pasaron tan solo 8 minutos de las 9 de la noche y como se ve que hay varios oyentes que cambiaron su rutina diaria, el fin de semana largo. Nos escuchan más de lo habitual, Daniela. Tenemos un mensaje de Luis Sánchez que dice que bueno, en Neuquén sale como piña por la internet, se escucha bárbaro. Muchos saludos, Montonero Rafo, Montonera Devoto, muy bueno el programa. También nos llamó hace un ratito Gabriela, tirándonos bueno algunos datos y algunas consultitas que le agradecemos infinitamente. Y hay un tercer mensaje de Romina Busonato que dice: hola latinoamericanos, muy bueno el programa de hoy, siempre se aprende un montón con ustedes. Las conurbanas estaremos por ahí a principios de mayo. ¡Qué anuncio! Con muchas ganas de seguir compartiendo el espacio. Besos y abrazos a Adri, a todos ellos. Muchísimas gracias. Para quienes no estén al tanto de qué hablamos, Mujeres Conurbanas, una organización de aquí del oeste, del conurbano bonaerense, participaba el año pasado de una columna llamada Mujeres Latinoamericanas. Desde que comenzó el ciclo 2011 de Latinoamericano, estamos haciendo un esfuerzo de producción muy importante para que las compañeras se reincorporen. Y bueno, Romina nos da esta primicia. Nos da la primicia. Bueno, lo que pasa es que el año recién empieza. Está costando, pero ahí vamos. Bien, una primicia también tuvimos con el lugar que está ocupando Venezuela en el bienestar que tiene de desarrollo su población. Parece que hay una encuestadora muy conocida, Gallup, que hizo encuestas en numerosos países de América Latina, que situó a Venezuela en el sexto lugar del mundo entre los países con mayor bienestar de acuerdo a la opinión de sus habitantes. Los resultados de este estudio fueron publicados ayer y se realizaron durante el año pasado, revelando que el 64% de los venezolanos consideraron próspero su nivel de vida actual y sus expectativas para los próximos 5 años. Las personas consultadas se consideraron en posiciones de bienestar y se ubicaron en una tasa igual o superior a 7 en una escala de 0 a 10. ¿Sí? La calificación porcentual estimada por esta encuestadora Gallup para considerar una vida próspera tuvo un máximo de 72% en Dinamarca, 8 puntos menos en Venezuela, culmino con esto, y un mínimo de 1% en Chad. Ajá, o sea, los dinamarqueses la pasan peor que los venezolanos, me estás queriendo decir. No, peor no, un poquito mejor. Un poquito mejor, nada más. 8 puntos menos peor, en términos ahí entendí. De encuestadora. El número. Y también tenemos que decir que, según Gallup, un 5% más de los venezolanos la pasan mejor que los Estados Unidos. Ah, mira. O los estadounidenses, para ser más preciso. Y eso que no tienen libertad, mira. Así es, no tienen libertad, están coartadas todas sus posibilidades de expresión y están oprimidos por el dictador Chávez. Así y todo, el 64% de la población se considera próspera. Resist, oh no. Volvemos aquí en Latinoamericano, 16 minutos pasaron de las 9 de la noche y seguimos con la información de América Latina. Parece que se acabó el conflicto por la puja salarial en Bolivia. ¿Arreglaron los mil y pico de dólares? No, fue el 30% que arreglamos en 12. Listo. El conflicto empezó a mediados de febrero. Cuando arrancó tenía tres ejes básicos sobre los que estaban los reclamos. El primero era el aumento de la canasta familiar, el pedido de reactivación productiva que estaba haciendo la Central Obrera Boliviana al gobierno de Evo Morales y la anulación del decreto 21.060, que es un decreto que permitió muchas de las medidas que tuvieron que ver con la instalación del neoliberalismo en Bolivia. Recordemos, este fue un conflicto que duró desde mediados de febrero hasta la semana pasada, donde la última huelga duró 9 días. Quedaron en el 12% y además hubo algunos anuncios del vicepresidente boliviano sobre cómo van a tomar esto de derogar el decreto 21.060, pero sin muchas precisiones, así que es algo que vamos a tener que ir siguiendo de cerca. Sí, y ver también qué es lo que sucede. Decíamos cuando hablábamos del tema de Honduras, ver los nuevos roles, ¿sí? El nuevo rol de Juan Manuel Santos y de Hugo Chávez, digamos, de Colombia y Venezuela en el ámbito regional, y también cómo se están moviendo las fichas actualmente en Bolivia, algo que vamos a tener que seguramente profundizar en próximos programas para poder entender cómo se han movido ahí las cuestiones y los lugares. Sí, en lo que duró el conflicto hubo de todo, piquetes, cortes de ruta, un fuerte desabastecimiento y muchos aumentos de precio. Digo, algunos justificados o entendidos por los temporales y las lluvias que también azotaron Bolivia este principio de año, pero otros sospechosamente casuales. Me parece que es un proceso lógico producto de lo que fue la construcción política en Bolivia. Cómo llega Evo Morales al poder a partir de las importantes y extendidas luchas sociales y políticas que dan las organizaciones campesinas, de trabajadores. Por lo tanto, siempre tuvieron una autonomía relativa a muchas de estas organizaciones respecto al gobierno de Evo Morales, y se demuestra en este tipo de medidas de fuerza, ¿no? De todas maneras, siempre hay un... Para mí hay que destacar que siempre hay una especie de mito de que todas las mejoras en torno a las condiciones de vida de los sectores populares provienen de gobiernos que las ceden. Y no es una lucha de demandas también políticas de sectores que presionan, porque todos presionan ante el gobierno, y los que tienen más fuerza de presión son los que ganan. Y los trabajadores y los campesinos también están haciendo esto en Bolivia. Y ahora vamos a pasar de Bolivia, vamos a cruzar la frontera y nos vamos a ir para Perú. Sin alegría, con muchos temores, yo voy a votar con mano y voy a pedir a los peruanos democráticos que hagan lo mismo que yo. Mi esperanza es que... Por otra parte, Alejandro Toledo afirmó que su partido apoyará un eventual gobierno de Ollanta Humala. El expresidente se reunió con el candidato de Gana Perú, con quien dijo tener muchas coincidencias. Keiko Fujimori salió a la puerta de su casa para recibir a Pedro Pablo Kuczynski, quien llegó junto a Máximo San Román y Marisol. No vamos a hacer alianzas por ahora con nadie. Mantenemos nuestra personalidad. Con estas declaraciones, el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, rompió su cura de silencio y descartó categóricamente una alianza con los partidos de Fuerza 2011 y Gana Perú. Pablo Kuczynski se reunió hoy con la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien suscribió el pacto propuesto por PPK, aunque agregó un par de puntos a esta iniciativa. El legislativo le daba al cónsul poderes de dictar leyes. Entonces, yo le pedí algo más simple. Entonces, sí. No en Roma, aquí nomás al lado, en Caracas. No, te quieres quedar en el Perú, tú quieres salir del Perú y me ha llevado ahorita a otro lugar. Sí. O sea, hay que aclarar las cosas, hay que hacer pedagogía. Pero es tan simple decir sí o no. Vuelvo a repetir para fijar bien mi posición. Un gobierno puede ser electo por el pueblo, pero si gobierna al margen del legislativo, está gobernando como un dictador. ¿Y Chávez cómo gobierna por eso, ahora? Por eso, déjame terminar, por favor, no estés ansioso. Déjame terminar, déjame responder. Si Chávez está gobernando al margen del legislativo, está gobernando como un dictador. Pero acá en el Perú también hay esos. Si García gobierna al margen del legislativo, también está gobernando como un dictador. Eso está bien claro, es bien simple. Bueno, ahí escuchábamos al último ahí a Ollanta Humala en la televisión teniendo que dar explicaciones sobre... Defina, ¿es una dictadura Venezuela o no lo es? Ese es un poco el tono en el que viene en los últimos tiempos la discusión, tratando de repetir aquello que en el año 2006 le frenó la carrera electoral a Ollanta Humala. ¿Sabes qué me acordaba? De un audio que pasamos nosotros cuando fueron cuando fue la campaña electoral para las elecciones de 1998 en Venezuela. A Chávez le preguntaron, ¿Cuba es una dictadura o no? ¿Sabes qué respondió Chávez? Sí, es una dictadura. Algo así estaría haciendo Ollanta Humala. No lo sabemos. Ahora dicen. Ahora dicen que, bueno, todos dicen que está tratando de limpiarse un poco la imagen, de parecer... Se sacó la camisa roja para ponerse la camisa blanca, esa era la metáfora. Y algunas cosas se está logrando, como por ejemplo que Alejandro Toledo le otorgue sus equipos económicos, sus equipos técnicos. El ex candidato a presidente, que quedó cuarto en las elecciones y ex presidente del Perú, que recordemos estaba con la alianza con los sectores de la centroizquierda que están en este momento gobernando Lima, la ciudad capital del Perú, le entrega sus equipos técnicos sin hacer un pacto que podamos decir firmado, pero obviamente hay ahí un pacto de Toledo con Ollanta, que es comprensible en términos más del enfrentamiento de Toledo con el fujimorismo que de con cercanía la alianza con Ollanta Humala. Del otro lado tenemos a Keiko Fujimori, recordemos que realiza, si vos querés verlo así, una alianza o un acercamiento más ideológico, en términos de que se acerca a Kuczynski. Kuczynski hizo un llamado, salió tercero Kuczynski, recordemos, a un pacto por el Perú, con unos compromisos políticos. ¿Quieren que los leo rápidamente? Algunos son respeto a la Constitución y cualquier intento de perpetuación en el poder, deslinde claro contra la corrupción, todos van a estar de acuerdo, rechazo a la impunidad de lo que en el pasado cometieron crímenes, escuchen, contra la humanidad y el Estado. ¿Sí? Esto es una diferencia importante. De humanidad y el Estado, los dos demonios en la misma oración. Apoyo incondicional a la plena libertad de expresión y a los derechos humanos. Todos firmamos ahí sin problema. Promoción del desarrollo económico para todos los habitantes y todas las regiones del Perú. Y aquel último, que es uno de los que genera algún problema, que dice mantenimiento de una economía de mercado con apoyo estatal y privado para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los más necesitados. No se te ocurra intervenir estatalmente. Que ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ollanta Humala igual firmaría esto, y creo que dentro de su plataforma política no está cambiar la economía de mercado. Lo viene repitiendo donde puede, como puede, las veces que sean necesarios para convencer a todos de esto. Interesante porque PPK, ¿sí? Se reunió, Kuczynski se reunió con Keiko Fujimori. ¿Cuántas K? Están re ultra K los peruanos. Se reunió con Keiko para que firme, y Keiko lo que pidió fue agregar dos puntos más. Uno, la defensa de los ahorros de los ciudadanos. Y el otro, la lucha frontal contra la pobreza extrema y desnutrición crónica infantil para el 2016. Hermoso el título. Pero nos concentramos un segundito para terminar en la defensa de los ahorros de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el plan de Ollanta se ve ahí entre líneas la cuestión de la estatización de las AFP, que serían como las AFJP argentinas. Tuvo que salir a hablar Ollanta Humala a decir, yo no voy a tocar las AFP, no voy a estatizar nada, no voy a nacionalizar nada, pero Keiko Fujimori está utilizando este elemento de las AFP como caballito de batalla propio para enfrentarse con Ollanta Humala. Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Bien, se va a realizar la reunión tan esperada por nosotros. ¿Qué pasa? ¿Quién se junta? Se juntan los que no se venían juntando y deberían haberse juntado hace rato. No es un asado. Creo que no. Messi. Es algo un poco más caro. Si se juntan ellos, seguramente va a ser algo que está al alcance nuestro. Seguro que no va a estar. Un asado por ahora un llegamos. Asado tampoco. Por ahora llegamos. Depende qué asado. Hacemos Martín. Una vaquita. ¿Cuántos somos acá? ¿Siete personas? Bueno, sí. ¿Tres pesos cada uno? Algo compramos. Medio kilo de asado. Cuatro cada uno. Bueno, algo compramos. Un sándwich. Un sanguchito. Hace mucho no comes asado, Martín. Los cuatro mandatarios de la línea del Pacífico. Nuestros amigos. El eje del Sebastián mal. Piñera. Alan García. Juan Manuel Santos. Y el presidente mexicano, Felipe Calderón, se reunirán para alcanzar el acuerdo del Pacífico. ¿Qué toma de posición de Felipe Calderón? Porque él no venía, digamos, más allá de... No, pero no venía después siendo... del plan Puebla-Panamá, no, de bien, lo que está haciendo no México venía. Hoy, de la relación tan cercana y de la profundización a partir del NAFTA en la relación con los Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio firmado con Perú, de los avances para el Tratado de Libre Comercio de Colombia y el Tratado de Libre Comercio que tiene Chile con los Estados Unidos, cierra todo. Dejaron pero, gente afuera. Igual. No digo, pero a nivel regional... Sí, te falta Marinetti, falta... Sí, Alan García me lo dejaron afuera. Alan García, perdón, de Perú. Chile, Colombia, México y Perú. Perfecto. ¿Sí? Panamá, me dejaron afuera Panamá. Bien, estarán reunidos en Lima el 27 de abril para hablar sobre diferentes tratados negocios. De libre comercio, negocios, pero además va a ser una reunión claramente ideológica. Asociado a esto, tenemos que decir que del otro lado de la vereda se cumplieron los 5 años que estaban estipulados, los 6 años, perdón, que estaban estipulados para que termine el proceso de salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. A partir del anuncio que se hizo en el año 2006, había todo un proceso de salida que se tenía que cumplir en función de los acuerdos firmados y que no hubiera relaciones bilaterales que se dañaran. Mientras tanto, Venezuela, con aquellos países que sí forman parte de la CAN y que le interesa mantener y profundizar relaciones, como son Bolivia y Ecuador, fue reemplazando los tratados que había en el marco de la CAN por relaciones establecidas a partir de la Alianza Bolivariana para las Américas, relaciones de cooperación mutua y de intercambio comercial, ya sabemos, y político entre estos países. Por un lado se juntan, por el otro lado se apartan, pero al mismo tiempo tejen las alianzas. Muy bien, se están juntando. Sí, sí, igual algunos ya se juntaron acá en Buenos Aires, en cierta sociedad con aires austríacos, a la que fue invitada Vargas Llosa, pero bueno, en otro momento charlaremos un poquito de eso. Tenemos mensajes que llegaron al 1561540359. Nos escribe alguien que no firma. Dice, qué buena la música de hoy. Gracias por el paseo. Ya bless you. Sarabá para vos. ¿Por qué escriben en otro idioma? Nos escriben en portugués. Nos escriben en todo. Y necesitamos a alguien que nos traduzca. Ahí tenemos a alguien del otro lado del vidrio que habla. Que se ríe además. Que ahora le vamos a preguntar. Y tenemos también mensajes a través del Facebook. Sí, tengo un mensajito más aquí, que en realidad fue un mensaje que llegó antes que comience el programa, que lo escribió Claudia del grupo de Sicuris de las Catonas, que nos dice que este lunes al mediodía están viajando para Huancane, Perú, con la banda Intercontinentales Aymaras de Huancane, para lo cual han trabajado y ensayado tanto. Están representando ahí a nuestro país aproximadamente 35 sicuris argentinos. Este sábado 23 de abril hacen la última peña Aymara en el espacio Simón Bolívar, delante de la estación Medalla Milagrosa del subte de la línea E. Ella dejó su celular para ver si podíamos hacer una nota, se nos fue el programa. No la vamos a poder establecer en el día de hoy, pero sí, cuando vuelvan de Perú, nos comprometemos para conversar con Claudia sobre este encuentro de sicuris que se va a hacer allí. Igual recordemos, mañana sábado 23 de abril, ¿recordá la dirección? Delante de la estación Medalla Milagros, delante de la estación

latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Continuamos ya en estos últimos 23 minutos de corriendo sobre el final. Vamos a intentar llegar con todo lo que tenemos. Una de las cosas con las que no llegábamos, que vamos a estar trabajando seguramente la semana que viene en profundidad, pero nos parece un tema importante, tiene que ver con lo que sucedió un 17 de abril del año 1996, cuando sucedió una masacre de campesinos, donde en Brasil policías y militares abrieron fuego contra una marcha del MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras de Brasil, en El Dorado Dos Carajas. A raíz de esta masacre, el 17 de abril se convirtió en un homenaje a los campesinos de todo el planeta, de la lucha por la tierra y de los derechos que se reivindican. Los movimientos campesinos, entre otras cuestiones, las organizaciones campesinas e indígenas y los trabajadores rurales de todo el mundo proponen la soberanía alimentaria como una forma eficaz y justa de producción y distribución de los alimentos en todas las comunidades de todos los países. Y esto tiene que ver con una forma diferente, una forma distinta de trabajar la tierra y de pensar la producción de los alimentos desde otro lugar. El campesinado indígena, principalmente en América Latina, que es muy importante, tiene la población más numerosa en países como Guatemala, en México, en Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, principalmente uno de los países con mayor cantidad de campesinos en toda América Latina. Vamos a estar trabajando esto la semana que viene en profundidad porque queremos poder ver en números, que a veces son fríos, sí, pero que a veces nos dan una pintura, una fotografía de lo que realmente sucede. Sí, sí, y qué efectos, ¿no?, tiene que haya tantos porcentajes de campesinos en América Latina. Y por ir relacionándolo un poquito con lo que charlábamos con Julio Gambina, esto de que países donde no se fortalece el campesinado, bueno, empiezan a tener problemas de abastecimiento y de soberanía alimentaria. Sí, también lo que sucede en los últimos tiempos, porque las formas nuevas de producción generan campesinos con mejor calidad de vida. Esa es una realidad, porque tienen mayores ingresos, como sucede en Argentina con la soja, por ejemplo, pero menos cantidad de campesinos. Por lo tanto, los que tienen acceso a la tierra tienen una mejor calidad de vida, pero son cada vez menos los que, exacto, tienen acceso a la tierra, que saltaron del 25 al 35% los que no tienen el acceso a la tierra, y lo que genera también en términos ecológicos. Sí, en esa misma línea, hoy se está celebrando el Día de la Madre Tierra. Esto es una iniciativa impulsada por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Ah, es interesante relacionar las dos cosas, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a seguir escuchando un poquito más de este disco, que no dijimos el nombre y ahora tenemos el nombre del tema, es el nombre del disco. Ajá. Así que, pero tenés un mensaje nuevo por Facebook. Tengo un mensaje nuevo por Facebook. Nos escribe Marisa Fournier, primero mandándonos un saludito, donde nos dice: hola, corazones latinoamericanos, se les escucha perfecto, se aprende, se disfruta, se acompaña. Abrazo grande y saludos a la Usonato, Adriana Romina Conurbana. Por un lado, esos amorosos saludos de Marisa. Y por otro lado, nos pasa un dato sobre un evento que se va a hacer acá en la Universidad de General Sarmiento. Es el primer foro de economía social hacia otra economía, se realiza el 30 de abril, se van a debatir varios talleres y entre ellos uno muy específico que tiene que ver con discutir género y economía social, una línea dentro de la economía que no tiene mucho desarrollo acá en Argentina, que tiene que ver con la mirada feminista sobre la economía en general y en este caso sobre la economía social en particular. Y paso, ya que vos llevaste una actividad, un chivo cortito, que la Orquesta Criolla Pura Munia va a estar tocando el día de mañana en el Transformador de Aedo a partir de las 21:30. Van a estar ahí tocando, haciendo un poco de música folclóricas en general. Y ahora nos vamos a ir con Kaya Gandaya. ¿Lo dije bien? No, pero no importa. No importa. Es el nombre del tema y es también el nombre del disco este con el cual Gilberto Gil homenajea a Bob Marley. Thank you. Wake up and turn I loose. Wake up and turn I loose. Wake up and turn I loose. But the rain is falling. Got to have Kaya now. Got to have Kaya now. Got to have Kaya now. But the rain is falling. I feel so high, I even touch the sky. Above the falling rain, I feel so good. Posso ver o sol aparecer sobre a chuva que cai. Tão bom rever a tribo fumacer, o cachimbo da paz e muito mais. Caia já na candaia, caia já na candaia, caia já. Vem que a chuva cai. So high, I even touch the sky. Above the falling rain, I feel so good in my neighborhood. So here I come again. Got to have Kaya now. Got to have Kaya now. Got to have Kaya now. But the rain is falling. Y vámonos pues, así como dice nuestra cortina, nos estamos despidiendo ya del latinoamericano, pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que estuvimos hablando en la noche de hoy. En primer lugar vamos a escuchar algo de la entrevista que estuvimos realizando relacionada al tema de Honduras. Sí, así es. Hablamos con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras y es secretario de Formación Política e Ideológica de la organización política Los Necios, una organización que forma parte de este frente. Gilberto Ríos estuvo participando de la segunda reunión de mediación que se hizo en Caracas el pasado sábado. Y sobre la primera de ellas, esto es, el 9 de abril, Juan Manuel Santos invitó a Hugo Chávez, a Porfirio Lobo, por teléfono, participó de la misma Manuel Zelaya. Le preguntamos a este dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular cómo surgió la posibilidad de esta mediación. La iniciativa la tuvo en determinado momento el presidente Santos.

conflicto por la puja salarial en Bolivia. Arreglamos en 12. El conflicto empezó a mediados de febrero. Cuando arrancó, tenía tres ejes básicos sobre los que estaban los reclamos. El primero era el aumento de la canasta familiar, el pedido de reactivación productiva que estaba haciendo la Central Obrera Boliviana al gobierno de Evo Morales, y la anulación del decreto 21.060, que es un decreto que permitió muchas de las medidas que tuvieron que ver con la instalación del neoliberalismo en Bolivia. Recordemos, este fue un conflicto que duró desde mediados de febrero hasta la semana pasada, donde la última huelga duró 9 días. Y finalmente dimos cuenta de la reunión que realizarán el próximo 27 de abril los 4 mandatarios conservadores de derecha, ¿cómo llamarlos?, que tienen previsto firmar en Lima el Acuerdo del Pacífico. Los 4 mandatarios de la línea del Pacífico. Nuestros amigos, el eje del Sebastián mal. Sebastián Piñera, Alan García, Juan Manuel Santos y el presidente mexicano Felipe Calderón se reunirán para alcanzar el Acuerdo del Pacífico. Sensación de inseguridad, ¿viste? Esta última noticia me deja así. Pero bueno, esto ha sido el latido americano de este viernes 22 de abril del año 2011. Hemos estado compartiendo con ustedes este feriadito de viernes de Semana Santa. Hemos tenido muchos mensajes, mucha comunicación de los oyentes, eso nos gusta. Una sorpresa. Con buenos mates. Sí, una visita que fue una sorpresa muy agradable para nosotros. Álvaro, un gran compañero que tuvimos aquí en latido americano, que emigró a su país, algo raro, ¿no? Pero emigró a su país, está allí trabajando y nos vino a visitar por Semana Santa, nos cebó unos mates inigualables, espectaculares, ¿qué podemos decir? Que el viernes que viene no va a estar y no nos van a cebar ni medio mate, Martín, y si eso ya, podemos decir. Bueno, que... pero ya no nos cebaban ni medio mate, por lo tanto estamos acostumbrados a que no lo hagan. No vamos a estar peor. ¿Puede ser peor? No, no puede ser peor. No hay forma, no hay forma. Álvaro, como siempre, te extrañamos, es así. Te vamos a seguir extrañando, por lo menos no en la noche de hoy, que lo tuvimos con nosotros, una alegría. ¿Quiénes hicimos este programa Latido Americano? En la conducción, Leonardo Smarlin, Martín Raffo y quien les habla, Daniela Devoto. En la producción general y operación técnica, María del Cielo Posadas. En la columna de cultura y la musicalización, Cecilia D'Amico. Y próximamente con la columna de mujeres latinoamericanas, Mujeres Conurbanas. Muy bien, agradecemos a todos. Nos esperamos el próximo viernes. Nos escuchamos también el domingo en la repetición a las 14 y durante toda la semana por www.fmmoreno.blogspot.com. Y mañana tenés la programación de FM Moreno desde las 9 de la mañana con Boca que Vuela hasta las 10 de la noche ahí con Aguafuertes pasando por Sudaca, Estalla Silencio, Mediocres, El Observatorio, muchísima información, diversión, música, todo lo que eso que te interesa lo tenés todo el día de mañana. Y quédate en la 90.1 porque ya llega Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Nos vamos a ir escuchando, como hicimos en toda la tarde de hoy, a Gilberto Gil en este homenaje a Bob Marley. Nos vamos escuchando Buffalo Soldier. There was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival. I'm in it when I analyze the stench. To me, it makes a lot of sense. And he was taken from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting.